nuevamente volvemos a hablar de educación. ¿O no? Con el resurgimiento con fuerza este año del movimiento estudiantil, nuevamente nos planteamos como sociedad cuál es el tipo de educación que queremos y con qué propósito. O al menos así debería. Sin embargo, cada acto que aparece desde los movimientos sociales, cada marcha, cada toma, es abordado por la prensa como un acto de delincuencia. ¿Debería sorprendernos? Pues no. ¿Deberíamos esperar que fuera de otra forma? Tampoco, nunca lo será. Para que un sistema funcione, distintos organismos deben cumplir determinadas tareas, y el rol de los medios de comunicación es, precisamente, entre otras cosas, orientar el sentido común. Por muy pacifista, respetuosa, ecuménica y sin huella de carbono que pueda ser una marcha, como muchos fantasean para darle el gusto a la prensa y por ende recibir palmaditas de felicitaciones en la cabeza por parte del poder, siempre, pero siempre, va a haber motivos para deslegitimar. Que gente llegó tarde a su trabajo, que alguna persona perdió un bus o una entrevista muy importante, que el césped no se pudo regar, o como ocurrió en 2011, en una manifestación contra Hidroaysén, que se tiraron muchos panfletos. ¿Debe ser una meta tratar de agradar a tu enemigo? Esta estrategia de los medios de comunicación es tan vieja que ya deberíamos tener formas de actuar para contrarrestarla. Que no se entienda esto tampoco como un llamado a la violencia sin objetivo, fetiche o tradición, ni a un actuar sin pensar cómo será abordada determinada acción por la prensa. Hay que elegir buenos voceros, conceptos adecuados y un largo etcétera que no vienen ahora al caso. Sin embargo, eso es muy distinto a tratar de direccionar una acción para simplemente caer bien y no molestar a nadie. El enemigo te trata como enemigo. Su función principal es hacer que no se produzcan los cambios que están siendo demandados con urgencia. Hay que hablar de educación, sí, y siempre. Educación, del negocio inmoral con nuestro futuro. Del lucro de los carteles criminales del mercado de los títulos. Caer en el debate de la violencia que impone la agenda es caer en su juego. Un llamado, aunque te inviten a hablar de violencia, hablemos de educación. Responder a las preguntas insulsas y malintencionadas de estos periodistas. Promover acciones cada vez más descafeinadas es finalmente rendirse y caer en la inmovilización. Y por ende, perder. Somos Cerro a la Izquierda y con esto partimos nuestro programa. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Clavan en el corazón del que en la calle Sean todos muy bienvenidos. Estamos comenzando una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, su programa de todos los días viernes acá en Radio Voz de la Mujer 107.7 en el FM del Gran Concepción. Me gustaría saludar a todas las personas que en estos momentos nos están escuchando en la ciudad de Concepción, así como a todas las personas que nos escuchan en la región metropolitana a través de los aires de Radio Villa Francia. Muchos saludos para nuestros amigos. También me gustaría saludar a nuestros amigos de Radio Aucar Libertaria, ahí en San Fernando, quienes nos escuchan también a través de nuestras transmisiones. Me gustaría en estos momentos saludar a la persona que me acompaña todos los días viernes. Me refiero a Jano. Jano, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. ¿Qué te escuchaste en la editorial o algo? Algo. Bueno, ¿qué es la grabación? Igual yo creo que es súper, es como obvio cachar de que acá hay toda la intencionalidad de criminalizar el movimiento social, y yo creo que también eso va a ser uno de los temas que vamos a estar comentando a lo largo de este programa. Me gustaría también saludar a mi compañero de labores, Nelson Alarcón. Nelson. Hola Gama, hola Jano, hola a todos los auditores a esta hora que nos están escuchando y nos siguen en el dial, y también a la gente que nos está escuchando en regiones, especialmente en la metropolitana y en la secta, donde tenemos también nuestro público fiel, y también en Valdivia, que también tenemos nuestro público fiel. Así que un saludo y un abrazo, y a escuchar este programa que va a estar bastante interesante, con buenos invitados, y vamos a hablar temas que están súper calentitos, recién salidos del horno semanal, como son los movimientos estudiantiles. Bueno, la verdad es que este país nos da bastantes cosas que... nos da bastantes noticias para poder analizar semana a semana. Mucho pancito. Pues bien, me gustaría poder presentar al invitado de esta semana. Esta semana ocurrieron unos hechos bastante interesantes en la Universidad Andrés Bello, esta universidad ubicada en Concepción, en la carretera hacia la autopista hacia Talcahuano. Están ocurriendo históricas movilizaciones en la sede de Concepción, y para hablar de este contexto general de movilizaciones que hemos podido contar con la presencia de Nicolás Bahamondes, quien es un estudiante de base de la Universidad Andrés Bello, junto a quien vamos a poder estar analizando varias de estas cosas que están ocurriendo ahí en la Universidad Andrés Bello. Nicolás, ¿cómo estás? Bien, aquí estoy, aquí estamos. Gracias por la invitación también. Y para agradecer también la oportunidad para visibilizar este movimiento que estamos llevando los estudiantes allá en la universidad. Histórico, como tú decías. Y eso. Partamos por las últimas cosas que están ocurriendo en la universidad. El día, creo que entre anteayer y ayer, el día martes. Ocurrieron un par de movilizaciones, en este caso una toma, la cual fue desalojada a las 7 de la mañana. En muy breve tiempo. Sí. Cuéntanos cómo se desarrollaron los eventos, cómo es que se llegó a esta acción de la toma. Durante una asamblea que se estaba llevando a cabo el día martes, alrededor de las 7 de la tarde, a causa del contexto generalizado por parte de la asamblea, por el hecho de, por la nula respuesta por parte de rectoría de nuestras demandas en cuanto al petitorio nacional, y además por la determinación que tenían algunas carreras de bajarse de la movilización, se llevó a cabo una toma que fue ejecutada por alrededor de 100 estudiantes de distintas carreras. Una toma bastante concurrida. Sí, había harta gente, como salió por el hecho de haber salido en la asamblea. Igual estaba más o menos polarizado el ambiente, pero al final se pudo llevar a cabo la acción, se tomó la universidad, y nos quedamos ahí con los estudiantes. En la noche se quedaron alrededor de 60 estudiantes, y alrededor de las 7 de la mañana, como ya sabíamos, había un inminente desalojo, llegó Fuerzas Especiales, nos desalojaron, y ahí quedó todo. Pudimos enterarnos a través de las redes sociales que se trató de una toma bastante bastante ordenada, no hubieron mayores destrozos materiales. Para nada, eso lo evitamos destruir cosas, usamos con mucho cuidado, colocamos las barricadas por el hecho de que la universidad está sumariando. Oye, pero esto se enmarca también dentro de un contexto de movilización nacional de la Universidad Andrés Bello. Creo que en varias de sus sedes están bien movidas. ¿Cuál es como la demanda central que une a todo lo que está pasando en la UNAP? Bueno, hay un petitorio nacional que nos engloba a todos como sede en Santiago, en Viña, que entre sus principales puntos destacan lo que es la rebaja del arancel y la matrícula. Bueno, ya todos saben que el costo de las carreras en la universidad son bastante altos, considerando que al final en la universidad no podríamos decir que está como el sector más acomodado de la sociedad. También que los estudiantes de la educación privada, superior privada, son los que enfrentan los mayores niveles de endeudamiento. Claro, por ejemplo, en mi universidad, según estudio de la Fundación Sol, a través del CAE es donde se recauda más dinero, más encima hacia la banca privada. Y claro, yo diría que en términos generales quizá un 80% de los estudiantes de la universidad está con el crédito CONAVAL del Estado, que todos saben que es puro robo al final. Tiene condiciones bastante nefastas para los estudiantes. Después de este desalojo, ¿tenemos información sobre quién exigió el desalojo de la universidad? Por lo que tengo entendido, sería la directora de la universidad, que es como dueña del edificio. Ella creo que fue la que pidió el desalojo para los estudiantes que se encontraban ahí. Perfecto. Entonces, estamos ante un contexto en el que las autoridades locales se niegan a dialogar. Claro. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? La federación de nuestra universidad, primero, cuando empezó el Movimiento Santiago, la federación optó por el diálogo. Tuvo ciertas reuniones, se hizo un petitorio interno a nivel sede y un petitorio nacional. Y el diálogo no iba dando resultados. A motivo de esto se inició el paro. El paro ya, esta sería la segunda semana de paro que tenemos. El martes una nueva ratificación del paro. Pero claro, esto demuestra la nula capacidad por parte de rectoría de resolver en términos reales lo que es nuestra problemática que nos afecta como estudiantes. En este caso, aquellos elementos demandados, ¿cuáles serían? Bueno, como antes mencionaba, el tema de la rebaja de matrícula y de arancel. Se exige también que una auditoría externa fiscalice la universidad por la constante sospecha que se tiene de que lucra. Igual la universidad se justifica en el hecho de que ni el Ministerio de Salud Ministerio de Educación, perdón, y lo que es el Servicio de Impuestos Internos no descartó la presencia de lucro. Claro, pero al final todos sabemos que en Chile no existe un ente fiscalizador que en realidad esté como consolidado y que se preocupe de lo que es el tema del lucro. También debemos agregar de que esta universidad, si bien en aquellas dos investigaciones citadas, arrojó que no había lucro, cuestión que ya es más o menos cuestionable, sería bueno puntualizar de que permanece abierta una investigación a través del Ministerio Público por esta misma causal, y una investigación que no ha sido cerrada. No. Y además también tenemos el precedente de una auditoría externa que cuestionó fuertemente los traspasos monetarios desde esta universidad, la Universidad Andrés Bello, al grupo controlador, que en este caso sería Lauret. Lauret, que es una transnacional. Una transnacional que es el grupo controlador de varias universidades a nivel internacional. Aquí en Chile controlaría lo que es el AIEP, el Andrés Bello, la Universidad de América y la Universidad de Viña del Mar. Sería prácticamente la universidad más grande de Chile si estuviera toda unificada. Claro, y para qué también decir que la Universidad Andrés Bello es la que tiene más estudiantes a nivel nacional también. Tenemos que conversar acerca de los sucesos que ocurrieron después de esta toma bastante breve por parte, bueno, gracias a la acción de Carabineros que desalojó esta toma. En días siguientes, ¿qué estuvieron ocurriendo? ¿Cuáles fueron más o menos las actitudes de la autoridad en relación al estudiantado? Bueno, durante el día miércoles la universidad se encontró cerrada, no se le permitió el acceso a nadie a usar los espacios de la universidad, como sería la biblioteca, el sistema de impresiones. No se permitió el ingreso a estudiantes, a ningún estudiante. Y durante el día jueves se permitía el ingreso, pero condicionado con una identificación. Había que firmar una cierta lista para poder ingresar. Esto es lo que podríamos recibir como un ingreso selectivo. Ya. Y posteriormente a aquello, ¿cómo han estado las relaciones? ¿Cuál fue más o menos la postura de la federación en relación a este tipo de eventos? Bueno, aquí en realidad quedó en evidencia la postura doble estándar que tiene la federación, en el cual asambleas anteriores ellos no se negaban a lo que sería una posible radicalización del movimiento, pero en el momento de que salió el tema de la toma en la asamblea, ellos se mostraron totalmente en contra de lo que sería, y más encima después salieron ciertos comunicados en el cual decían que habían grupos de movimientos de izquierda revolucionaria. Después ese comunicado lo sacaron porque en realidad lo sacó una persona de la federación solamente, ese comunicado no fue en conjunto con toda la federación. Y bueno, en realidad queda en evidencia, como decía, la postura doble estándar que tienen. Claramente acá vemos que hay un ambiente bastante intenso que se está viviendo en la Universidad Andrés Bello por parte del estudiantado de base. ¿Podrías un poco describirnos cómo están los ánimos de parte de los estudiantes? Bueno, los ánimos están bien calientes, por así decirlo. Los ánimos, o sea, la gente está agitada, está pendiente de lo que está ocurriendo ya en la universidad, ya no es ajena a lo que ocurre a nivel nacional. Está participando más de la asamblea, de las distintas jornadas de reflexión, charlas informativas que se hacen en la universidad. Pero, bueno, ahora hay una asamblea en este momento, de estar ocurriendo de hecho, y se va a ver qué es lo que va a pasar ahora con el movimiento. Quizás se va a saber si el paro va a seguir, bueno, en realidad la ratificación del paro en la otra semana, pero aún así se van a saber cómo están los ánimos. Y quizás de la misma toma salga la opción de radicalizar el movimiento de nuevo. ¿Cómo han sido los avances a través del diálogo con las autoridades? La verdad es que han sido nulos en términos de lo que es el petitorio nacional. Si bien a nivel sede, hay muchos puntos que están les pusieron fecha, la rectoría dijo que lo iba a cumplir, pero en realidad son cosas que son muy fáciles de resolver. O sea, al final lo que en realidad a nosotros nos interesa que la rectoría nos dé respuesta en lo que es el petitorio nacional, porque ahí es donde afecta al final el bolsillo de todo, no solo de estudiantes, sino de la familia entera. Pues bien, ya es momento de ir terminando esta entrevista. Agradecemos tu participación en este espacio. Me gustaría que pudieras hacer un llamado a los estudiantes de la Universidad Andrés Bello y a todos los estudiantes para que puedan seguir movilizados en realidad. Bueno, más que nada decirles que esta lucha que estamos llevando a cabo los estudiantes es una lucha ya transversal, que ya supera lo que va más allá de lo que son las regiones o demanda interna a nivel sede. Es una lucha al final que demuestra o que deja en evidencia lo necesario que es el desalojo del mercado de la educación superior. Que ya no podemos permitir que al final la banca privada o los empresarios se hagan ricos, aumente su riqueza a costa del bolsillo de nosotros y de nuestra familia. Y un llamado a todos los estudiantes a seguir con esta lucha, a seguir movilizándose, a no abandonar, a entender que al final estas políticas represivas de rectorías porque están asustados, no quieren que nos movilicemos, y nosotros tenemos que demostrar que te queremos el cambio y que no vamos a parar. Vamos a seguir movilizados hasta que sea necesario. Pues bien, muchas gracias. Estas eran las palabras de Nicolás Bahamonde, un estudiante de base de la Universidad Andrés Bello. Te aviso, Hanna, de que nos vamos a ir con una canción. Por mientras, saludo a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos a través de los aires de Radio Voz de la Mujer. Y le hacemos un llamado también a que opinen en el hashtag Cerro a la Izquierda. Estamos en Twitter, estamos en el fanpage de Facebook, así que opine, consulte, reclame y coloque todas las opiniones respecto de estos temas que vamos a conversar el día de hoy, que tienen bastante, bastante vínculo en realidad. Creo que tenemos un llamado al aire. Por mientras, ¿podrías reiterar nuestras redes sociales? Bueno, estamos en redes sociales, en Twitter, con nuestra página Cerro a la Izquierda, el hashtag Cerro a la Izquierda, para que pueda opinar, para que pueda hacer sus consultas, sus reclamos, y estamos en el fanpage también con nuestro programa de Cerro a la Izquierda también, para que los busque en Facebook. Tenemos un llamado, como bien decía Gama. ¿Aló? Había un llamado. Creo que lo notamos. Bueno, la persona que está escuchando, si puede llamar nuevamente, lo tiramos al aire. podríamos leer los hashtags, los Twitter que han llegado últimamente. Adelante, Nelson. Bueno, aquí tenemos a Rosilva, a Don Robinson Silva. Don Robinson Silva. Que miembro honorable de nuestro equipo que nos escribe en el Twitter y nos coloca una fotografía. Me hizo el día esta penquista digna y resistente, no más AFP. Se refiere al caso. Ahora sí está el llamado al aire. Ahora sí. ¿Aló? Hola, me llamo Cristian. Quisiera una opinión sobre el tema. Miren, yo no soy partidario de la educación integrativa todo porque la gente que es rica debería pagarla. Entonces, de Angelini, sería absurdo que la familia de ellos, la educación, se la pague. Porque al final la educación no es gratis, porque al final lo pagamos todos nuestros impuestos. Y otro temita más que no se ha tomado en cuenta nadie, ni los políticos ni los mismos dirigentes estudiantiles. También que la educación, ya puede que la educación sea gratis para estudiantes. Pero ¿qué pasa con los estudiantes, por ejemplo, que estaban acá en la carrera de medicina o ingeniería? Gratis, el Estado se les costea, le costea la educación. Ellos, ¿qué van a ofrecerle, cómo le van a entregarle al Estado? ¿Qué beneficio cuando salgan titulados al Estado? Por ejemplo, un ejemplo, salen médicos titulados del... Salen médicos de la universidad, son gratis. Y ellos al Estado, y también ellos, cuando titulen, también les cajan al Estado. Son ingenieros, salieron, les cagaron la carrera de ingeniería. Y cuando salieron, ellos ya están trabajando como ingenieros, que ellos también trabajan al Estado, a sacar este país adelante. Este pensamiento lo dijo una persona muy importante de este país, ¿saben quién fue o no? ¿Aló? Sí. Salvador Allende dijo este pensamiento. Dijo, tenía este pensamiento. Todo estudiante que está en la universidad y que el Estado le costea la carrera, ellos tienen la obligación moral también de ellos de devolverle algo al Estado. Y lo que es trabajar para el Estado. No bueno. Solamente que ellos se preocupen de llenarse los bolsillos después que salgan titulados como profesionales. ¿Aló, don Cristian? Sí. Bueno, yo creo que igual tenemos que comprender de que finalmente la educación es un derecho y por tanto debe ser no está sujeta a mérito, así que debemos comprenderla de ese modo. Más adelante veremos la forma en la que hacemos que los profesionales que han sido educados de forma gratuita puedan contribuir de una forma solidaria a esta sociedad. Es que yo los veo en estos momentos, los médicos como son, ingenieros como son, cuando están en la universidad, se olvidan de todo, entonces cambia de mentalidad. Y esa mentalidad tenía el Salvador Allende, tiene esa mentalidad, y yo también comparto esa mentalidad, que hay que devolver el agua al Estado. En efecto, y de hecho, acá, si bien siempre se ha dicho de que la universidad debe ser gratuita, yo creo que siempre se incluye la contraprestación de que finalmente estos profesionales puedan aportar con un granito más de arena. Así que lo despedimos al aire. Gracias, hasta luego. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Bueno, ahí tenemos la opinión de don Cristian, bastante al callo con respecto a la gratuidad. Bueno, es una opinión dentro de las muchas que hay con respecto a esta temática. Que yo creo que lo más importante que podemos rescatar de las palabras de don Cristian es que finalmente la actitud que después tienen al salir a trabajar por parte de gran parte de estos profesionales, de que muchos de ellos piensan que prácticamente son unos... que nacieron de su propio esfuerzo, de su propia lógica, y a partir de eso... O que están en una especie de Olimpo y al final sienten que pueden tratar, pueden trapear con la gente como ellos estimen conveniente. Y pueden relativizar cosas como el movimiento estudiantil actualmente. Así es, así que nos vamos con una canción, sí. Jano. Bueno, vamos a escuchar un tema de Los Prisioneros y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Vamos a cantar una canción que se llama ¿Por qué los ricos? Con las monjas de la caridad, con sus cuerpos llenos de comida, crecen como europeos, rubios y robustos. Estripan el camino a la universidad, llenan sus libretas de notas sin igual. Sus cabezas tienen todo lo que hay que responder, y en las escuelas numeradas no se enseñan humildad y resignación. Nos explican de qué está de más intentar llegar siquiera a ser profesional. Tu educación es una porquería, yo con esas notas ni siquiera trataría. Dedícate a ladrón, pago o esclavo, y nunca trates de entender por qué, su mamá, disfrutando de la juventud. Del derecho heredero ser los capos de América del Sur. A veces unos tienen ganas de luchar, forman entidades, juegan a jugar, discursos y recursos, vida intelectual. Y todo sigue tan normal. Los de arriba siguen y los de abajo siguen, y nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, entonces sonando en el 107.7 FM del Gran Concepción, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, en compañía de nuestros amigos de Radio Villa Francia, donde estamos en el 107.9 FM en Estación Central en la Región Metropolitana, y también con nuestros amigos de Radio Aucán, donde sonamos en el 95.7 en San Fernando, en el Valle de Colchagua. Saludamos a toda la gente que está escuchando este programa, la repetición también, que estamos el día lunes en Radio Ucán y los martes acá y en la Villa Francia. A la gente que ha comentado con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, como Robinson Silva, que dice: hola, la criminalización es un continuum histórico, cuando recrudece y manifiesta el cansancio e impotencia del Estado. Recordamos que usted puede ser parte de esta conversación como cada día viernes escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter o enviando un mensaje a nuestro fanpage en Facebook, que es Cerro a la Izquierda, o llamando por teléfono al 41-252-2151. Entonces seguimos con Gama y Nelson, que estaban en el bloque anterior, y también ha llegado la Angel. Angel, ¿cómo estás? Bien, hola a todos los auditores, después de harto de una ausencia larga por un problema de salud, pero ya pude subir la escalera, así que eso indica que estoy absolutamente recuperada, porque subir esa escalera no es nada fácil. ¿Verdad que tenías problemas? A mi edad, claro. ¿Verdad que tenías problemas en el pie? También, además. Pero ya está todo bien, ya con toda la energía. Yo quería partir un poco respondiéndole al llamado telefónico de Cristian. Quería comentar algo sobre eso. Sí, dale. Cuando él dice y plantea que los estudiantes de medicina o de ingeniería, bueno, carecen de la gama valórica que él estima conveniente y que deberían luego devolver de alguna manera, si es que es gratuita su enseñanza, es bien difícil esa figura en un estado con un sistema económico como el actual. Es bien difícil que una persona que es explotada durante años y además su familia también hereda una explotación de años, luego de alguna manera quiera o pretendan que devuelva mediante un sistema de explotación estas garantías que le entrega el Estado o este subsidio que le entrega el Estado. Porque para nosotros, que yo ya pasé por la universidad, cuando si me plantean hoy día que porque me dieron una beca le tengo que volver al Estado algo, no, pues no corresponde, porque mis papás se rompieron el lomo, porque mi abuelo se rompieron el lomo para que esto sea así, y es un derecho, no tiene nada que ver con que yo tenga que devolver algo, porque es el derecho adquirido, son los derechos del pueblo, más allá de los derechos humanos, son los derechos del propio pueblo. Así que eso para comentar un poco, porque estaba afuera escuchando y me quedé con eso, para comentar un poco para Cristian. Y agradecerle a Cristian su participación y que ojalá cuando tenga alguna opinión que quiera compartir con nosotros nos pueda volver a llamar, y a toda la gente que está escuchando también, que nos llame cuando ellos estimen conveniente, también quizás para pararnos el carro de repente, que lo hagan. O para decir que no están de acuerdo también. Sí. Bueno, Jano, vamos a presentar a una invitada que es nuestra invitada, colaboradora, compañera, Milen Gutiérrez, que está con nosotros. Milen, ¿cómo estás? Hola, sí, bien. Volviendo acá al programa, hace harto tiempo que no participamos, así que igual contenta por volver acá. Estoy con igual dos compañeros, venimos en esta oportunidad en representación del bloque secundario. ¿Tú eres vocera del bloque? Sí. Soy vocera del Colegio Brasil, pero ya. Además igual represento a este espacio organizativo que estamos levantando como secundario. Ya. Uh-huh. ¿Con qué compañero? Estamos con dos compañeros, del Enrique Molina, Alexander Arellano. Hola, buenas, me llamo Alexander, soy secretario del Liceo Enrique Molina y participante también del bloque secundario. Y también estamos con un compañero del Colegio Industrial, Diego. Hola, buenas, yo soy Diego Carrasco y soy un alumno del Liceo Industrial de Collao que pretende más que nada trabajar paralelo al centro de alumnos. Ya. De nuevo los nombres que se me olvidan para darme. Alexander, Milen y Diego. Ya. Vamos a conversar. Ustedes ya los auditores supondrán el tema de conversación, pues estamos hace ya meses bombardeados por los medios de comunicación masivos que han tratado el tema de la movilización de los estudiantes y sus demandas de la peor manera. Y hoy día en este espacio de Cerro a la Izquierda, que pretende informar desde una vereda un poco más veraz, los invitamos a que nos conversen y a que nos cuenten desde su realidad y desde la realidad y no desde la mentira, como se ha transmitido en el último tiempo, cómo se han dado las cosas en este último tiempo, en este álgido último tiempo, porque hemos visto cuestiones aberrantes, pero también cuestiones esperanzadoras. Por lo mismo partiremos con un repaso de la situación por establecimiento. ¿Cómo se han dado las cosas, Milen, en el Liceo Brasil? Este año. Bueno, nosotros este año estamos en el centro de estudiantes, desde ahí igual hemos parado un trabajo de participación, un trabajo de base, hemos levantado petitorios internos para visualizar las problemáticas de infraestructura, de las mallas curriculares, del funcionamiento de nuestro establecimiento. Además de eso, a través del bloque se levantó un petitorio sectorial que también se trabajó en las bases del colegio, y con esto se levanta una movilización. Principalmente producto de este rechazo de la autoridad, incluso al diálogo, con cuando nosotros realizamos marchas pacíficas para entregar solamente el petitorio, se nos cierran las puertas, se nos reprime con fuerzas especiales. Uh-huh. Entonces, frente a esta intransigencia es que nosotros levantamos una movilización a través de la toma del establecimiento. Estuvimos una semana en toma, con actividades todos los días, el número de gente igual fue rotativo, hubo participación por parte de los compañeros y compañeras. Uh-huh. Así que igual positivo en ese aspecto, nos desalojaron el día viernes, igual fue pacífico porque nosotros hicimos entrega inmediata del establecimiento. Uh-huh. Hay un elemento muy importante que rescatar de lo que tú planteas, o sea, ustedes trataron de entregar el petitorio, trataron de conversar con la autoridad y la autoridad se negó. ¿Tú te refieres a la autoridad del liceo o la autoridad a nivel provincial, comunal? ¿A qué autoridad? A la autoridad, claro, acá de Concepción principalmente. Nosotros el día lunes hicimos una marcha con los distintos establecimientos que estaban participando hacia la municipalidad. Uh-huh. Marchamos por el paseo peatonal, aún así nos reprimieron en tribunales, en la municipalidad cerraron las puertas, así que totalmente la respuesta era negativa. Uh-huh. Luego de eso hicimos una entrega en la Seremi, donde también se nos cerró las puertas, también se nos reprimió. Así que estábamos como en esa gestión hasta que hicimos nosotros la solicitud de reunión a la autoridad, la cual también fue mermada por ellos, porque en realidad nosotros era para centro de estudiantes movilizados, se invitó a apoderados, se invitó a autoridades que no correspondían dentro de la gestión, y no se hizo la invitación, por ejemplo, a la JUNAEP, que era uno de los espacios donde nosotros dirigíamos nuestras demandas. Uh-huh. Porque ustedes tienen demandas también por el tema de la alimentación, ¿cierto? Por eso claro, la JUNAEP era un actor importante. Claro, nuestro colegio en particular tiene muchos problemas con la alimentación. Nosotros somos 1.770 alumnos aproximadamente, de los cuales 1.200 son beneficiarios de la alimentación JUNAEP. Uh-huh. De esos 1.200 están llegando 463 raciones. O sea, a un tercio finalmente de los alumnos que deberían estar alimentándose en el colegio. Fuera de eso, los problemas de fiscalización de esto generaba que los 1.700 alumnos se pelearan prácticamente por la alimentación. Uh-huh. Claro. Alexander, ¿cuál es la situación en Enrique Molina? Bueno, nosotros igual desde principio de año hemos tenido un trabajo donde hacemos participar a todos los compañeros, o sea, hemos querido normalizar la conducta organizativa dentro de ellos para que no se produjera esa típica visión de ellos que el centro alumno es el que hacía todo, el que gestionaba todo, o el que paraba una movilización y los demás simplemente seguían lo que ellos decían, así que como les decía, de principio de año hemos tenido ese trabajo. Ahora ya dentro de esta movilización nosotros empezamos a trabajar un petitorio con jornadas reflexivas. Tuvimos 3 días de jornada reflexiva donde habían asambleas que llevaban hasta 3 horas de diálogo, de discusión, donde todos participaban y dentro de ellas también hacíamos participar a la mayoría de los compañeros. Igual, como lo decía la compañera acá, en nuestros intentos de entrega de los petitorios fuimos fuertemente reprimidos y finalmente no pudimos entregar este petitorio sectorial, ya que teníamos un petitorio sectorial como bloque secundario y los petitorios internos entregados al liceo de los que participaban en el bloque secundario. Fuimos reprimidos fuera de la municipalidad, nos cerraron la puerta con cadena y ahí llegó fuerzas especiales y detuvieron a compañeros que simplemente estaban con bandera ahí o habían otros fotógrafos también y se fueron detenidos. Y bueno, eso igual fue lo que gatilló nuestra... gatilló el levantar las tomas. Uh-huh. Nosotros, claro, frente a la represión y lo que se vio, respondimos con la toma y dentro de la toma igual tuvimos bastante trabajo con los compañeros, tuvimos actividades como talleres de teatro, conversatorios sobre detenciones, sobre periodismo, y ahí hacemos participar a los compañeros que están en la toma. Tratamos de evitar que la toma estuviera muerta y, claro, y que solo fuera un espacio donde no hubieran clases. Claro. Esa es más o menos la situación en la que está el... Sí, hubo unas fotos bien llamativas del Liceo Enrique Molina. Cuando entrega en el liceo, lo entrega limpio. Sí. Y en buenas condiciones. Eso es algo que, bueno, todos vimos las imágenes que transmitieron los canales nacionales por los liceos en Santiago, que... dicen que todas las veces se entregan en malas condiciones o con daño. Y en el caso de ustedes, ¿se preocuparon de entregar, de enviar las fotos antes de que el liceo fuera entregado para poder mostrar que realmente se entregó en buenas condiciones? Claro, igual con los compañeros entendemos que si dejamos la silla todo como estaba, probablemente le iba a tocar a los auxiliares ordenar, uh-huh, todo eso, y nosotros estamos luchando contra contra el sistema en realidad, y entendemos también que los auxiliares son gente oprimida que está igual o en peores condiciones que nosotros. Entonces, si estamos luchando contra el sistema, no podemos caer en ese juego de irnos y dejar todo desordenado. Por lo tanto, ahí los compañeros tomaron esa actitud de dejar todo como estaba, la mayoría de las cosas. Y además resguardan la infraestructura. Claro, en la noche hicimos guardia y tratamos de evitar todo daño que se le hiciera al liceo. Más que porque fuera el liceo, es porque estamos luchando, por ejemplo, contra la infraestructura. Entonces sería una contradicción para nosotros mismos si rompiéramos eso. Claro, para mejorar la infraestructura. Claro. Diego, ¿cómo es la situación en el Liceo Industrial de Collao? Yo trabajo ahí al lado, lo volví, así que todos los días les pego la mirada para allá. Claro. Es bien compleja la situación, porque primero que nada somos un liceo de administración delegada. Uh-huh. Y en cuanto a eso, es bien difícil el tema en cuanto a movilizar y a concientizar más que nada. Y hay represión, hay persecución de parte de inspectores, directores y hasta jefes de BEP. Antes de que ustedes inicien movilización, sí, ya están sintiendo esa persecución. Claro, y como dices tú, nosotros de repente, no sé, pues intentamos hacer asamblea en la Universidad del Bío Bío, uh-huh, que son más como jornadas reflexivas, uh-huh, y claro, hay persecución al tiro, pues nosotros nos llamaron a inspectoría, algunos compañeros lo hicieron firmar la condicionalidad y a mí se me amenazó de cancelarme la matrícula. Y más por solamente realizar asambleas incluso fuera del espacio, sí, del liceo. Sí. ¿Y con qué excusa los llamaron a...? Por el tema, según ellos, que era radicalización, anarquismo. ¿Esa es la excusa de las autoridades, sí, del liceo para poner la matrícula condicional y para amenazarte con la expulsión del liceo? Sí. Y yo creo que eso raya en la ilegalidad. Sí, nosotros lo planteamos dentro del liceo. Uh-huh. Y no, se nos daban pura excusa, siempre se iban por la rama y no iban al punto, no, siempre con la subjetividad presente ahí, ellos súper, claro, intransigentes en cuanto a temas de movilización y radicalización dentro del liceo. Uh-huh. Y igual hay que tomar en cuenta el tema de el rol social que cumplen los alumnos dentro del liceo por ser técnico profesional. Sí. Prácticamente se les quita la voz. Es demasiado burocrático dentro del liceo por el simple hecho de que, como decía el compañero, la visión que se tiene de un centro alumno es que el centro alumno gestiona todo. Uh-huh. Y no hay necesidad de que otros participen. Por ejemplo, cuando hicimos la supuesta asamblea que le hicimos con inspectores presentes, docentes... No, eso no, tampoco, claro, corresponde, sí. Por ejemplo, no me acuerdo lo que dije, pero con tal de que la jefa UTP me dijo, bueno, pero lamentablemente no eras del centro de alumnos, así que no... O sea, tú no tienes voz por no pertenecer al centro de alumnos. Y claro, el centro de alumnos, ustedes te están organizando paralelamente al centro de alumnos. Sí, estamos trabajando paralelo al centro de alumnos y claro, es una cosa que le molesta bastante a las autoridades del liceo. Porque, claro, a ellos les conviene tener ese centro de alumnos que no es activo tampoco, no es activo ni apela a la... A los derechos de... A reclamar los derechos, exigir el cumplimiento, sí, y el resguardo de sus derechos. Claro, uh-huh, y nosotros como grupo trabajando paralelo al centro alumno exigimos hacer una asamblea para tocar estos temas. Para tocar estos temas y lo hicieron prácticamente de mala gana. De mala, uh-huh, gana, no les nació realmente hacer las cosas. Bueno, ahora le están saliéndole las cosas bien, pues hicimos el petitorio. Uh-huh. Hicimos el petitorio, lo mandaron al Mineduc y agendaron al tiro una reunión con ellos. Que se le iba a responder a este petitorio y a los anteriores. Ya. Y nosotros, como grupo paralelo al centro alumno, sí, esperamos respuesta objetiva. Claro. Esperamos respuesta objetiva. ¿Y esa respuesta se comprometieron alguna fecha a tenerla? Ellos dieron 2 semanas, pero la respuesta se le dio al tiro porque agendaron una reunión al tiro. Entonces dijeron que se le iba a dar respuesta, que iba a haber una gestión de parte de las autoridades del Mineduc hacia la infraestructura del liceo. Y más que nada eso. Y nosotros lo que esperamos ahora son respuestas objetivas y concretas. Sí, concretas más, sí, que nada, porque prácticamente los que están gestionando todo esto son alumnos de cuarto. Y son alumnos que ya les queda poco tiempo. Y una vez de que salgan ya del liceo, el movimiento pierde fuerza. Por el, claro, solo hecho de que los cursos inferiores no están influenciados por el movimiento que se está haciendo, por la poca información que dan ellos. Claro. Ahora, bueno, agradecerle que nos cuenten un poco el estado que se encuentran los liceos. Una cosa antes de darle ya con lo medular, ¿el bloque secundario agrupa a quiénes? Bueno, la verdad es que nuestro espacio de organización igual nace justamente de esta no respuesta a las problemáticas internas de cada establecimiento. Uh-huh. Y como comentaba Diego, este intento de la autoridad de negociar por separado con cada colegio sin comprender que las problemáticas son prácticamente las mismas, a lo mejor con alguna variable en cuanto a dónde se presenta esta falla, pero la estructura del problema es exactamente la misma. Uh-huh. Y de hecho nosotros cuando levantamos este petitorio en conjunto nos dábamos cuenta que podíamos agrupar las diferentes situaciones de cada colegio en demandas muy similares. Uh-huh. Bueno, en realidad, como comentaba, este bloque en realidad nace considerando eso y precisamente que no nos sentimos representados por la, sí, por las organizaciones nacionales ni la FESECA en Concepción. Uh-huh. En estos momentos estamos trabajando principalmente los colegios municipales, uh-huh, los emblemáticos de Concepción, el Brasil, el Enrique Molina, el Experimental, el Fiscal está trabajando con nosotros también. Uh-huh. Y está igual tratando de ampliarse dentro de los otros colegios. Uh-huh. Se han hecho contactos, o en realidad otros colegios se han acercado igual a trabajar con nosotros, en Marina de Chile, por ejemplo, un colegio de Hualpén, y así, pues como que se va difundiendo un poco. Igual somos bastante nuevos, digamos, como 3 semanas, un mes, donde recién empezamos a trabajar. Pero en estas 3 semanas se han dado cuestiones que han estado en todos los medios de comunicación y ustedes han ido, de cierta manera, marcando la pauta. Claro. Ha sido así y eso se ha visto también en las calles de Concepción y también a nivel nacional. Y también han tenido respuestas desde las autoridades. Y una de esas respuestas ha sido el golpe, la detención y la tortura. Ahondar un poco en eso, ¿cómo se les ha dado trato desde los organismos estatales a ustedes? ¿Cómo lo está tratando la policía? ¿Cómo lo está tratando la autoridad? La verdad es que siempre la violencia ha sido un factor presente dentro de este estado neoliberal. Nosotros como secundario igual nos hemos visto constantemente reprimidos en las movilizaciones que levantamos. Por ejemplo, para nosotros fue bastante impactante el día que marchamos por el paseo peatonal, donde todos pueden transitar, ingresar al el Guanaco, nos mojar a todos, llevaran compañeros. Tuvimos que ir hasta la comisaría donde igual nos mojaron. Porque ahí hay una cuestión bien delicada, porque supuestamente tenemos derecho a reunión. No hay una prohibición de reunión, pues eso no existe. Claro. Y se reprime supuestamente con la justificación de que se bloquean las vías del tránsito y eso. Pero caminar por el paseo peatonal un grupo de personas se supone que no está prohibido. Entonces, ¿y tomaron detenidos en esa oportunidad? Sí, pues se llevaron casi 12 compañeros detenidos. Y compañeras también. ¿Y recibieron algún maltrato? Porque nosotros fuimos testigos todos de la tortura que recibió una chica, Constanza, del liceo de niñas. Sí, bueno, la compañera igual fue agredida luego del desalojo de su establecimiento. Uh-huh. La verdad es que la violencia por parte de carabineros, nosotros no tenemos ninguna garantía, no tenemos ninguna protección frente a ellos, finalmente nos vemos vulnerables ante la fuerza policial. Uh-huh. Igual son casos que son reiterados, incluso las movilizaciones, donde tienen compañeros también, los agredían física y verbalmente durante el traslado, incluso dentro de la comisaría. Ha ocurrido últimamente que la constatación de lesiones la hacen dentro de la comisaría incluso. Claro. Y eso tampoco se supone que tiene que ser así, porque la constatación de lesiones se tiene que hacer, claro, en un servicio de salud pública. Claro. ¿Y ustedes cómo vivieron sus tomas? Los apoderados en el Liceo Brasil, ¿cómo se están presentando este año? Bueno, la verdad es que hay igual una dinámica bastante particular en el colegio. La verdad es que la mayoría de los apoderados no participa dentro del espacio de organización. Uh-huh. Podríamos decir que es una minoría la que se organiza. Uh-huh. Y en realidad habían bastantes comentarios de desaprobación de las medidas que tomábamos. Somos un colegio que tiene básica desde pre-kinder. Uh-huh. Había bastante rechazo por parte de los apoderados. Sin embargo, tampoco se presentaron mayores problemas. Principalmente porque la movilización que nosotros levantábamos era legítima dentro del estamento estudiantil. Ya. Las posiciones de las autoridades municipales en relación al conflicto, Alexander, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se está dando en este momento? Porque ustedes tienen demandas que están adhiriendo a las demandas nacionales y otras demandas que son particulares. Entonces, a nivel municipal, ¿cómo están respondiendo las autoridades? Con el petitorio ya sectorial o quizás más nacional, han dado la respuesta de que hay muchas cosas que no pueden solucionar, ya que son cosas más globales y que envuelven a toda la educación en realidad. y frente al, a los petitorios ya más internos, se ha estado trabajando un poco. Ayer se tuvo una reunión con DAEM que, como lo decía la compañera delante, no cumplió las condiciones que nosotros pedíamos, y se ha estado trabajando eso. O sea, ellos dicen que, bueno, nos decían que teníamos que bajar las tomas para poder dialogar. O sea, poniendo condiciones para poder conversar. Claro, estuvieron muchas veces diciéndonos eso. El otro liceo hicieron la entrega de sus petitorios, lo que ellos en la reunión de ayer desconocieron totalmente. Uh-huh. Y eso ha sido más o menos lo que ha sido las demandas. Eso sí que fue una interrupción horrible, pero Jano, cuando dio te la va a poder cortar, disculpen. No, tienen que quedar los errores para que... Ah, no, y además es mi culpa. Entonces, no, así no es nada. Sí, me gustaría aclarar un punto. Nosotros en realidad como bloque secundario igual nos levantamos como un espacio de disidencia a estos espacios, a la dirigencia nacional en realidad. Uh-huh. Principalmente considerando que no representan las demandas del movimiento estudiantil, o al menos las que nosotros consideramos que no son cooptables por el gobierno, que son más estructurales, que realmente apuntan a modificar esta educación de mercado. Y además, ¿qué les parece a ustedes como secundario la decisión que se tomó a nivel central de bajar una movilización tanto por las dos principales organizaciones de secundario, o al menos las que tienen más micrófonos, por no dar la autorización? Nosotros igual creemos que eso responde finalmente a que esas dirigencias nacionales trabajan dentro de los mismos círculos de las dirigencias del país. Sobre todo la CONES, que en este caso es como las juventudes de la nueva mayoría. Uh-huh. Nosotros la verdad creemos que ni siquiera deberíamos tener por qué pedir permiso para marchar. O sea, estamos manifestando el rechazo a las políticas de la autoridad, a la política del país, y finalmente tenemos que estar pidiendo permiso para manifestar este rechazo. Uh-huh. La verdad es que nosotros igual hacemos la solicitud para poder marchar, sin embargo, cuando son rechazadas nos movilizamos de igual forma, porque hay una organización de por medio. Uh-huh. Claro. Está igual el peso de nuestros compañeros y compañeras. Uh-huh. Sí, porque se ha instalado igual en el debate de la prensa a nivel nacional el hecho de darle así bien fuertemente la marcha no autorizada, la marcha no autorizada, la marcha no autorizada. Uh-huh. Se repite como un mantra, así, para que se interne en la cabeza de las personas que una actividad no está autorizada, como si el hecho de no estarlo le quitara algún tipo de legitimidad. Como decía bien Milén, ¿por qué tenemos que pedir permiso para a los dueños de la situación para poder cambiarla? Sí, ya no tiene sentido. De buena voluntad informarles que se va a marchar. Ya, es como ya suficiente eso, con eso. Ya eso incluso es mucho, diría. Sí, pues claro. Como una muestra de buena voluntad. Pero, volviendo al ámbito local, ¿y cuál es la diferencia de ustedes con la FESEC? Bueno, principalmente nosotros cuando nos planteamos como disidencia de la FESEC, considerando igual el partido político que ellos responden a los intereses que hay de por medio. ¿Cuál partido político? En este caso, acá en Concepción específicamente, al PC. Sí, que pertenece a la nueva mayoría. La Juventud es comunista. ¿Sería como el equivalente de la CONES acá en la región? De hecho, la FESEC es de la CONES, es como el nombre, o sea, acá se le cambia el nombre en Concepción, pero en el resto de Chile es CONES. El nombre de fantasía. Claro, es como... pero en todo caso igual se declaran parte de la CONES. Bueno, por un lado nosotros vamos a las demandas más estructurales, rechazamos totalmente este proyecto de desmunicipalización, que en realidad mantiene la lógica descentralizada, mantiene la desigualdad entre los liceos, mantiene un financiamiento que no es basal finalmente, no... Tampoco es acorde finalmente a los proyectos educativos de cada establecimiento o a las necesidades que estos presentan. Uh-huh. Y en términos reales, esta reforma en general mantiene las lógicas de mercado, mantiene los pilares estructurales de la educación, y consideramos que en ningún caso es un avance para el movimiento estudiantil ni para la sociedad en general. Pues por lo tanto, principalmente ahí es donde nosotros queremos marcar la diferencia y manifestar nuestro rechazo tanto a la reforma como a estos proyectos mediocres que está lanzando el gobierno y que finalmente avalan su juventud. Uh-huh. ¿Qué le podrías responder a la gente que dice, porque hay una parte, una gran masa de personas que dice que están conscientes por lo menos de que la gratuidad, aunque sea poca, se ganó en la calle con las movilizaciones estudiantiles? Que bueno, todos los avances que se han ido dando dependen del movimiento estudiantil. Avances entre comillas, porque claro, son pequeñas migajas que se han ido entregando año a año para poder mitigar un poco el movimiento. Pero estas personas dicen que ustedes, como movimiento estudiantil, no están reconociendo sus propios logros. La verdad es que nosotros creemos que lo que estamos luchando es finalmente una modificación más estructural de la educación y no conformarnos con migajas como lo han estado haciendo las dirigencias nacionales durante hartos años del movimiento estudiantil. Uh-huh. Nosotros creemos que estos logros mediocres que tú mencionas también, uh-huh. Precisamente no ha sido más porque las dirigencias que siempre pertenecen o a partidos del gobierno o a fuerzas reformistas dentro de nuestro país han parado las movilizaciones, han siempre conciliado con el gobierno finalmente en beneficio de sus intereses partidistas y no de los intereses de esta clase oprimida o de estos estudiantes movilizados. Uh-huh. Hoy sí. Este programa está autorizado, ¿no? No te voy a responder eso. Ni siquiera te voy a pescar con tu pregunta. Eres cruel, Jano. Diego. Te digo el tiro. Ustedes tienen demandas particulares. Los liceos técnicos profesionales en Chile han sido históricamente desplazados, históricamente también mirados en menos. Hay una cultura instalada de que los liceos técnicos profesionales en Chile son mirados en menos. Y así también se han ido descuidando, se han ido dejando de lado y se han ido descuidando. ¿Cómo ves tú este panorama y cómo eso y cómo se dan tus demandas en ese marco? El tema de la movilización de los técnicos profesionales, uh-huh. Igual va a ser un tema que igual tiene que, esperamos que dé que hablar, porque nosotros igual esperamos una estatización de parte de todos los liceos técnicos profesionales, porque igual pensamos que de parte de todas las corporaciones y fundaciones que administran los liceos, uh-huh. igual hay una mala gestión. Entonces nosotros igual podemos responder y tenemos que tener también tomar en cuenta de como decía delante el rol social a los que nos someten ellos, uh-huh. porque prácticamente cuando se trata de educación moral o cívica, uh-huh. es súper prácticamente nulo, uh-huh. nulo. Los profes hacen la clase, simplemente no son pocos los que se preocupan de que realmente aprendamos o no. Y claro, es válido decir también que de repente para ellos es necesario que nosotros no sepamos para que el rol social que nosotros tengamos a futuro sea el solamente ser mano de obra. Y nosotros lo que buscamos igual es una concientización y poder hacer una educación cívica con respecto a las políticas que tanto externas como internas de los petitorios que se hacen, igual se haga... no se haga anexo a eso. Nosotros igual esperamos levantar una consigna, una lucha de parte de los liceos técnicos profesionales. Y en esa consigna y esa lucha, yo he escuchado, bueno, trabajo en una cuestión que tiene que ver con educación, pero más allá de eso, también conozco un poco la realidad por haber hecho clase en algún momento de mi vida. No soy profe, pero hice clase. Eso es otro tema, también hay que meterse. Claro. Pero ustedes hacen una cuestión bien importante para las empresas privadas, que son las prácticas profesionales. Y las prácticas profesionales, históricamente también en Chile, se han ido sosteniendo las empresas. Y las empresas han ido utilizando. ¿En qué condiciones se encuentran hoy día ustedes con las prácticas técnico-profesionales? Es un tema ni tan... O sea, hay que tomar en cuenta igual que hay alumnos que igual una gran parte del alumnado de los liceos trabaja en condiciones precarias. En condiciones precarias, tanto alumnos que trabajan y ganan prácticamente un sueldo mínimo. Uh-huh. Nosotros, por lo menos, lo que respecta a la corporación, uh-huh. Nosotros trabajamos 20 horas semanales. Uh-huh. Eso equivale a 80 horas mensuales. ¿Y cuánto le pagan a ustedes por trabajar 20 horas semanales? En mi caso, que no creo que sea el único, que igual uh-huh. hay una gran parte de alumnos que pueda haber vivido mi caso, uh-huh. Yo prácticamente tenía que andar poniendo la cara de tonto para que me pagaran. Claro, o sea, pidiendo una... Sí, pues tenía que andar... limosna. Sí, pues, claro. Entonces, igual o sea, igual es mucho decir que hay alumnos que yo les decía que de repente igual hicieran lo que... con respecto a pedir el dinero, a pedir la remuneración, uh-huh. pero ellos decían que no, que igual les daba cosas, así como que es un tabú el tema cuando los cabros recién se integran a la vida laboral, uh-huh. Se les convierte un tabú el tema de hablar de dinero. Su remuneración. Sí, es cuando se trata de su remuneración. Entonces, y la empresa, por lo tanto, tampoco está actuando de una manera transparente con ustedes, porque si ustedes les tienen que pedir la remuneración, supone que si yo trabajo 20 horas mensuales me tienen que pagar a fin de mes, yo no tengo que pedir nada, porque cumplí con mi trabajo. Eso es como se supone la lógica. Igual ahí hay los parámetros legales, lo único que garantiza son 5,000 pesos de remuneración, que son para los pasajes. Lo demás queda a voluntad de cada empresa, claro. Hay colegios en realidad en que los estudiantes que van a hacer el dual no tienen espacio de alimentación, no tienen espacio de, bueno, o lugares ni siquiera limpios para poder, no sé, para almorzar, por ejemplo, o no se les garantiza la colación tampoco, o simplemente ni siquiera se les pagan los 5,000 pesos. O sea, una de las formas más cruentas de conseguir mano de obra barata por parte de la empresa. Claro. Sí. Ese podríamos quedarnos con esa idea, porque según lo que tú me dices, por un lado no te están pagando, por otro lado garantizan solamente los pasajes, la alimentación no está cubierta y los espacios para que este trabajo sea digno tampoco se dan. Claro, y tampoco son instancias de práctica reales, porque los compañeros y compañeras que van a, o sea, de los liceos técnicos, en realidad los mandan a cumplir funciones como de servir café, de sacar la basura, barrer, y finalmente nunca o muy pocas veces se orienta a lo que ellos están estudiando. Hay que tomar... Y eso está dentro de su petitorio, me imagino, sí, dentro de las demandas. Y hay que tomar en cuenta igual que con respecto a los practicantes hay una gran diferencia y hay poca equidad con respecto a los sueldos y las remuneraciones, porque hay tantos alumnos en el liceo que ganan 150 lucas y otros que ganan 10 lucas, y son 10 lucas que tienen que pedir, y aparte por las precarizaciones que viven. Yo en mi caso, yo el año pasado en la empresa que estuve, yo no recibía dinero, recibía 10 lucas que las pedía. Y yo almorzaba y ni siquiera teníamos cocina, el taller era súper sucio. Y igual me cuesta decirlo, pero yo comía prácticamente en medio de puros ratones. Y hay hartos alumnos que, por ejemplo, pueden estar viviendo lo mismo, pero no informan. No decir nada, ¿no? Y también tampoco de parte de los profes. De parte de los profes. Sí, porque aquí hay un rol igual de los profes que deberían resguardar que esas prácticas profesionales fueran de buena manera. Los profes director van prácticamente a la empresa a ver si es que uno está trabajando, o si es que asistió, claro. O si es que asistió a la empresa, o si no asistió, ya informar al apoderado y todo eso. Entonces, igual es un tema que hay que enfatizar. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no se está velando por la seguridad del practicante. Y así como no se vela por su seguridad, no se vela por la seguridad en las prácticas profesionales en los liceos municipales, científico-humanistas, tampoco se está velando por la seguridad de los estudiantes al momento de los desalojos, al momento de la represión policial. Entonces, podríamos decir que hay un Estado, según lo que ustedes me pueden corregir si es que estoy mal, pero me da la impresión que hay un Estado que tiene un discurso que dice que protege la infancia y que protege los derechos de los niños y niñas, porque ustedes cuando no cumplen 18 años todavía son niños y niñas, y además les pone una ley que a los 14 años ya tienen que pueden estar en la cárcel, pero al mismo tiempo los está desprotegiendo y vulnerando. O sea, hay un Estado que tiene un doble discurso y su actuar prácticamente no tiene lógica. Claro, totalmente de acuerdo en todo caso, y no solamente se evidencian los desalojos y la violencia por fuerzas especiales, sino que igual en la violencia a través de la desigualdad, de las condiciones en las que estamos estudiando, en patios que se inundan, comedores que no dan abasto, baños que se rebalsan, en fin, distintas problemáticas de infraestructura. Hay liceos que tienen que compartir la mitad de gimnasio y la otra mitad de comedor, el experimental, por ejemplo. Hay que tomar en cuenta que de verdad ahí es donde empieza la violencia. Claro. Ahí es donde empieza todo. Eso, ahí es donde empieza la violencia. Y cuando las personas ven que los estudiantes realizan una u otra acción que pueden o no llamar radical, es una respuesta a una violencia que parte desde en un descontento, ¿cierto? Es una respuesta, podríamos decir que es en defensa también. Claro. Ahora, pasando ya a las últimas preguntas, no sé si ustedes tienen algo que quieran enfatizar, pero una de las preguntas que hay que dejar, como lo que hay que dejar establecido aquí también, son cuáles son los puntos esenciales de la movilización, pero ya las demandas más transversales. Mira, nosotros, nuestras demandas del bloque secundario las agrupamos en 7. Bueno, hay demandas más estructurales, como son el tema de la estatización de la educación, que igual apuntan finalmente a un pilar estructural, el tema del financiamiento, es decir, fin a este sistema de por subsidios, por voucher, y garantizando adecuarse a las necesidades de cada establecimiento de forma directa y basal, aumentando también la inversión o la inyección de recursos. Por otra parte, va enfocada a las pruebas estandarizadas, a la educación integral, es decir, la modificación de estas mallas curriculares con actores activos dentro del proceso educativo, y obviamente fin a la prueba estandarizada SIMSE, que finalmente también es una medición de esta educación de mercado. Por otro lado, igual nos vamos a demandas que son un poco más internas a nuestro establecimiento, como son la infraestructura de los liceos, como es la alimentación JUNAEP, y por otra parte el tema de la TNEP. En esos puntos igual es algo que hoy en día nos afecta a todos los estudiantes, que por ejemplo nos están cobrando 1.600 pesos para colocar un sticker, además de los 3.600 pesos que vale el pase. Y no sé, pues venció el 31 de mayo y hasta la fecha no todos los estudiantes han actualizado su pase, y por lo tanto tenemos que estar pagando pasaje completo. Y no lo han actualizado, no porque ustedes no quieran, sino que porque el sistema, claro, falla en ese aspecto. Y bueno, el último punto que tenemos es como ya más transversal dentro de nuestros colegios, que es asegurar la estabilidad laboral mediante los contratos indefinidos para todos los estamentos, pues, docentes y también los asistentes de la educación. O sea, ¿ustedes también están incorporando esta demanda para sus profesores y para los...? Claro, que igual son demandas que se levantaron los años anteriores por parte de este movimiento de los profesores, pero que nosotros igual consideramos dentro de nuestro petitorio. Sí, pues igual es importante. Yo creo que muy pocas personas saben que ustedes consideran a los profesores y a los distintos estamentos del liceo. ¿Y los profesores en los distintos liceos están apoyándolos? Bueno, yo creo que siempre a una minoría igual responde a las condiciones sociales en las que estamos trabajando, siempre hay poca participación, o finalmente el sentido común opera primero que este sentido de empatía entre la movilización. Yo diría que la mayoría de los colegios, la realidad es que esta movilización es meramente estudiantil. Una de las cosas que se estuvo tocando permanentemente en los medios de comunicación, nos tenemos que referir a eso porque es lo que la gente y nuestros auditorios más ven, en el fondo. Este es un espacio todos los viernes de 5:30, 7:30, pero tienen una sobrecarga de horas y horas de imágenes y de información que están en contra del movimiento estudiantil, o que están haciéndole la zancadilla al movimiento estudiantil. Y una de las cosas que se ve permanentemente son los destrozos de los liceos, que se han agarrado... permanentemente los destrozos con los que quedan los liceos luego de las movilizaciones, de las tomas específicamente. ¿Cómo se le puede explicar, Alexander, a la gente, a las personas, a nuestros auditores, no a los que ya están convencidos de que el movimiento estudiantil tiene que seguir, sino que las personas que están criticando hoy día el movimiento estudiantil por esos factores? Hay que entender que igual... al menos no todo el liceo está esa misma conciencia de clase, que claro, todos están con el movimiento estudiantil quizás, pero no en todos lados se tiene esa conciencia de clase donde se entiende que quizás los destrozos los tiene que arreglar una persona que está en igual condiciones que nosotros. O sea, ¿ustedes critican los destrozos de los liceos? Claro. Hay que tomar en cuenta de que cuando se respecta los temas de destrozo de los liceos, hay que tomar en cuenta de que son minoría y se les enfatiza demasiado. Ese es el tema. Claro, se buen uso finalmente de la propaganda anti-movilización. Pero en el fondo nosotros igual, en la realidad cotidiana de nuestros colegios, somos bastante cuidadosos de la infraestructura y lo poco que tenemos, y que ya está en malas condiciones, ¿no? Están demandando más infraestructura. Claro, entonces tratamos siempre de cuidar nuestro espacio, de no permitir el acceso a las salas de clase, de no permitir el acceso a las salas de oficina. Finalmente se establecen áreas de donde se puede estar, donde se puede finalmente trabajar. Como sí, perdón, iba a decir que como leí al principio en la editorial, que lógicamente y siempre los medios de comunicación van a intentar llevar el debate hacia la violencia, porque eso nos hace no hablar de educación y tratar de responderle a ellos sus preguntas. Yo creo que es casi caer en el juego en que nos quieren hacer caer, porque hablar sobre violencia, justificar violencia sí, violencia no, qué es violencia. Y en el fondo dejamos de hablar de una educación que nos está asfixiando. Claro, que el foco es la educación. Es la problemática de la educación. Igual yo, esa misma gente que quizá se deja llevar por estos destrozos que claro son la minoría, le haría el llamado a que quizás dejaran de lado todas estas noticias que salen en la tele, porque yo al veo re poca tele, pero ayer alcancé a ver una noticia sobre una movilización donde después de dar el tema de la movilización en sí, se pasan los destrozos. Entonces la gente se queda con eso y quizás, claro, por eso criminalizan el movimiento. Entonces yo a esa gente le haría el llamado a ir a una toma y ver cómo funcionamos, porque al menos las comisiones de macheteo que teníamos para recaudar fondos, muchas veces nos decían vayan a estudiar, que andan perdiendo el tiempo, es así. Yo igual a esa gente le hacía el llamado a que fuera a la toma y ver cómo nos organizamos para que vieran las actividades que también teníamos y que no todo es malo, porque obviamente la prensa o la televisión va a querer agrandar todas estas cosas mínimas que se ven y deja de lado todo lo que nos favorece a todos, a nosotros como movimiento estudiantil. Voy a dejar una pregunta esbozada y vamos a ir a una pausa musical. Y a la vuelta, no sé quién. Bueno, se va a incorporar un compañero de otro liceo. ¿De qué liceo se va a incorporar un compañero? ¿Que está afuera? No, perdón. No. Ah, me equivoqué. Ah, todo es. Tuve un lapsus. Que eran cuatro y eran tres. Ya, pero fin. La pregunta o el cuestionamiento es cómo los actores de diferentes organizaciones políticas han ido condenando el movimiento estudiantil desde sus posiciones ya de fuera de este movimiento de personas trabajadoras, y han ido condenando las formas en las que se han ido organizando los estudiantes. Pero eso a la vuelta de la pausa. A la vuelta esta canción. Mira, de antes, ¿se acuerdan que llamó Don Cristian? Que nos dio, ¿sí?, su opinión y pidió una canción por interno, que es lo que vamos a escuchar ahora, que... Así que a la vuelta volvemos con más conversación y ojalá un llamado, que queremos que resulte. Así que vamos y a la vuelta seguimos conversando aquí en Cerro a la Izquierda. Se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mí brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Van a tardar en llegar, no me importa esperar, si me atrevo a cruzar esa línea no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, y entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente. Bueno, seguimos haciendo Cerro a la Izquierda de Cerro a la Pólvora. Nunca me toca volver y nunca sé muy bien qué decir. Pero ahora me tocó volver y les puedo contar que son las 18.55, así como a la vieja usanza de los programas de radio, diciendo la hora, el tiempo, toda la cuestión para poder rellenar. Y el Gama me dice que tengo que decir que hay que mencionar las redes sociales, que hay que participar a través del fanpage de Facebook, que hay que utilizar el hashtag Cerro a la Izquierda. Recién me estaban molestando porque soy ñurda con la tecnología y me mandan a decir esta parte. Ni siquiera sé bien lo que es un hashtag, pero un gato, Cerro a la Izquierda. Y ustedes, si eso lo usan en Facebook y lo usan en Twitter, nosotros vamos a poder leer su opinión y van a poder participar con nosotros y dialogar. Que a mí esa es la parte que me gusta, que se puede conversar nomás. Y hay que mencionar el teléfono para que la gente, así como don Cristian, que nos llamó de antes, nos pueda llamar al 041, no, al 41 ya, porque ya no se marca el 0, 252-2151. A propósito del número de teléfono, tenemos un llamado. Señora Imelsa, ¿cómo está? Bien, gracias. Señora Imelsa, nosotros lo... ¿Aló? Sí, ¿aló? Mi nombre es Angel, la estamos llamando, como le dijo Alejandro, seguramente de la radio Voz de la Mujer, porque le contamos que usted, con su acción tan valiente de encadenarse a la AFP Habitat hoy día por la mañana, está en todas las redes sociales y, bueno, y dentro de nuestra admiración por su acción, también le queremos preguntar qué la motivó a realizar esta acción. Bueno, es que la injusticia que está pasando con toda la gente, le hacen los descuentos en los trabajos a la gente y después la AFP responde al revés la cosa. Esto no tiene nombre, porque la AFP ya debe de qué rato eliminarse y lo tiene que manejar todo lo que sea como fue antes el Estado, directo el Estado, y no terceras personas que trabajan para embolsicarse la plata a ellos en sus bolsillos y a la gente dejarla después sin sueldo en su vejez. Entonces usted está en contra de la existencia de la AFP y su usura. Eso. ¿Y fue acompañada por más personas? Y toda la mayoría de la gente no entiende mucho cuando se encuentra con las sorpresas, nomás cuando van a jubilar o cuando se van a pagar, o si están enfermos, necesitan licencia. Hay una serie de cosas que no las cumplen en el bien de la gente, y la plata es directa de los trabajadores, porque ellos no ponen ningún peso para acompañar la plata es directa de todos los trabajadores, y ellos han hecho lindas oficinas por todas partes y salen con las plata, invierten en el extranjero, hacen negocios para allá, y después a la gente de repente le dicen que la bolsa, se sabe por la noticia, que la bolsa bajó y que está en pérdida, que se perdió una cantidad de plata de los intereses de la AFP. Resulta que la AFP no pierde nada, son ellos los que se roban las plata y a la gente con sus negocios, y a la gente la dejan mirando para el lado. O sea, usted, la motivación de realizar esta acción de encadenarse fue por el robo constante y ya permanente de las AFP a los trabajadores. Sí. Que las AFP terminen de una vez, porque ya el año pasado se hizo un seminario y se pusieron todos los puntos de vista y todas las comisiones. Acá en Concepción se trabajó a nivel regional, y todas las conclusiones que salieron en las comisiones de todos lados fue que las AFP tienen que terminar, caducarse, y la plata de los trabajadores de sus imposiciones tienen que manejarla directo el Estado, como fue siempre el IPS. Y como lo sigue haciendo el IPS con la gente que pertenece a su caja, la AFP no le dan bono de invierno a la gente, no le dan cuotas mortorias. Se ha sabido un montón de quejas de que la gente lo... Y ahora más encima anuncian que en el otro mes estarían bajando las pensiones a los adultos mayores, en vez de subirlas, bajándole, porque ahora dicen que la gente mayor está viviendo muchos años, entonces después faltaría plata para los sueldos, y para que no falte, entonces simplemente bajar el sueldo, y la gente, no es verdad que todos vivan hasta 100 años, y hay mucha gente que no alcanza a jubilar por su enfermedad, sus trabajos muy pesados que tienen en la construcción, en diferentes lados, las industrias por ahí, se enferman con enfermedades terminales, cáncer, y duran poquito tiempo y se mueren. y no alcanzan a jubilar. Señor Imilza, le queremos agradecer primero su acción y también su claridad en cuanto a qué la motiva para realizar esta forma de manifestación en la mañana. Y agradecerle también el contacto y contarle además que estamos con unos jóvenes secundarios movilizados aquí en el estudio de la radio y todo el rato mientras usted habla ellos sonríen y felicitan su acción porque ellos también están luchando en el mismo sentido y por lo mismo que usted lucha. Son distintas posiciones pero también forman parte del pueblo trabajador y explotado y ellos también saludan su actuar. Y yo le digo de que salió una entrevista en el CNN anoche, a las 10 de la noche, donde habíamos 5 personas invitadas, esta entrevista fue el martes, pero salía anoche. Ya. A la opinión pública que se viera, los temas que se trataron. Uh-huh. Entonces se habló de educación, se habló de salud, se habló de todos los temas y para que se componga el bienestar de la ciudadanía, se tiene que la constitución ya hacerle una limpieza porque la constitución está contaminada del año 80, de antes, porque cuando del 73... la constitución del 25 la tiraron al basurero y no rigió más esa constitución y después del 80 inventaron una constitución arreglada entre cuatro paredes, un par de personajes y haciendo sufrir a todos los ciudadanos con todos los derechos que pusieron al revés. Entonces los estudiantes, también se habló de eso, la educación tiene que ser como fue antes, de calidad. Y el Estado se tiene que preocupar de los estudiantes en primer lugar y la salud de toda la gente, que de verdad eso es que corresponde. Se tiene que recomponer, la constitución se tiene que reformar, pero para bien, y no hacerle unos jueguitos arreglos a la loca, sino que estamos en la parada de que si no, esto va a seguir así en todos los tiempos, y ustedes van a ser perjudicados también en el futuro cuando jubilen, y sus hijos cuando estudien y todo eso, es una cadena de derechos que el Estado siempre los tuvo para bien. Señora Imilza, le queremos contar además, a modo de anécdota, que usted en este momento es muy famosa a nivel nacional. Su acción ha tenido una repercusión muy importante a nivel nacional y por lo tanto el mensaje que usted nos entrega a través de su acción también está teniendo muchas repercusiones. Así que esperamos que las personas que han visto sus imágenes y hoy día y ahora están escuchando, bueno, ayer escucharon su opinión a través de la televisión y hoy día a través de la radio, puedan también sumarse y ser también actores para poder conseguir lo que usted nos está proponiendo. Que nos está proponiendo un cambio de fondo y también un cambio de sistema en el fondo. Sí, y hay mucha gente mayor que está postrada en cama, hay mucho sufrimiento en la gente mayor y a veces se encuentra con que no tiene quien los cuide, su familia no tiene familia y hay gente que lo pasa pero mal de remate en los últimos tiempos de vida. Sí. Entonces también pedirle a esas personas mayores que nos cuenten y nos conversen. Quizá usted en algún momento podría ser una invitada al programa Cerro a la Izquierda, si es que acepta, para que podamos conversar más profundamente de estos temas. Ahora le agradecemos el contacto y le agradecemos también su acción. Y le decimos que la despedimos con un... Gracias, porque la labor de ustedes es difundir, hacer todo lo que es, porque el bien de toda la ciudadanía no es para uno, dos o tres. Sí. Muchas gracias a usted. Gracias, señora Imilza. La despedimos con un gran y afectuoso abrazo. Y saludo a todas las presentes personas que están ahí apreciando la información. Gracias. Chao, señora Imilza. Ahí estaba el contacto entonces con la señora Imilza Contreras, que se ha hecho conocida por esa notable y genial acción de encadenarse en el frente de la AFP Habitat, que queda allá en O'Higgins el día de hoy a esa hora de la tarde. Hay que hacer notar también que ella es miembro de Noma FP. Militante activa de Noma FP. Ah, ya, perdón, es que estaba esperando la respuesta del Jano. Hoy día estoy súper descoordinada, es que después de tanto tiempo fuera de las pistas, oye, me cuesta, pero vamos a ir agarrando el vuelo. Ya, teníamos una pregunta pendiente. ¿De veras? ¿Cómo? Que había una pregunta pendiente. Sí, pues verdad que dejé una pregunta pendiente, verdad que utilicé ese recurso. Tan televisivo la pregunta pendiente, después se me olvida. Pues se me olvida, es que los años, oye. Pero la pregunta era la siguiente. Hemos recibido condenas por parte incluso de organizaciones de izquierda al actuar del movimiento estudiantil. ¿Cómo ven eso ustedes? Porque han habido un montón de comentarios y de crítica al accionar que algunos llaman radical y desorganizado del movimiento estudiantil. Milen, ¿cómo bueno, poder...? Nosotros creemos que igual las opiniones o las demandas que ha levantado esta izquierda, que todos sabemos está bastante fraccionada, han apuntado a distintos aspectos. Nosotros la verdad es que desde nuestro espacio de organización criticamos bastante demandas como lo de la comunidad educativa, bajo el contexto en el que nos encontramos, entendiendo cómo son los procesos que se llevan al interno de nuestros colegios, conociendo la participación o finalmente cómo opera este sentido común dentro de nuestro espacio. Por lo mismo es que igual creemos que las críticas pasan desde la desinformación de algunos sectores o incluso desde la mala intención de, no sé, autoridades, por ejemplo, o precisamente como comentábamos delante, las juventudes del gobierno, que también deslegitiman muchas acciones. Sin embargo, nosotros desde la interna igual somos bastante enfáticos en poder plantear el hecho de que nuestros espacios de organización son legítimos, tienen una participación, tienen trabajo de base. Y por lo tanto valoramos bastante los espacios que hemos estado o que se han estado creciendo durante este último tiempo acá en Concepción al menos. Uh-huh. Y quizás mis compañeros de programa no están de acuerdo con esta pregunta, pero yo se la voy a hacer igual. Vamos a tomar mi libertad, mi minuto de libertad. ¿Recuerdan el episodio del Cristo roto? Sí. ¿Y cómo han utilizado esta cuestión y cómo muchas personas también salieron a condenar esta acción? ¿Qué opinión te merece Milen o el que quiera hablar? Puta, con respecto al Cristo, igual es un tema que se dio para bajar más que nada la consigna estudiantil. Pues como siempre se dice, claro, cuando se empieza a hablar de violencia ya se quita el énfasis en la educación. Entonces, eso como que ya... Como que el Cristo fue el punto máximo de los medios de comunicación para desvirtuar. Claro, para sacar de enfoque la educación y conlleva que también a que la desinformación de por qué se hacen estos manifiestos. Por ejemplo, también hubo un liceo que tenía unas puertas emblemáticas y fuerza especial igual la... Claro, el liceo de aplicación, puerta de más de 100 años en Santiago, que fueron destruidas por carabineros, claro. Y ahí no salió en las noticias. Sí. Claro, entonces hay que tomar en cuenta eso igual. Aquí Robinson Silva comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter: radical es ir a la raíz y desde ahí accionar esa izquierda que solo está destinada a entregarse al poder. Amarillismo medular. Sí, ese fue un concepto que acuñamos en el equipo del programa, que es el amarillismo, el hashtag amarillismo medular, porque esa, lo que tú planteas, Diego, cuando nos dices que, claro, pues que esta cuestión del Cristo, la utilización del Cristo y la omisión de que destruyeron las puertas del liceo de aplicación, que tenían más de 100 años, que eran patrimonio histórico y todo lo que tú quieras, pero se toma en cuenta lo del Cristo, con ese Cristo, y no se toma en cuenta la destrucción de las puertas. Aquí, Elisa Monti comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter una foto donde dice: a propósito de destrozos, entre comillas, en tomas, entre comillas, viva el delito, juzgue usted, que hay un rayado en una toma donde dice viva el delito. O sea, hay que tomar en cuenta igual de que de parte de la religión hay una gran contradicción en cuanto a imágenes, porque la misma religión dice que no las imágenes no se adoran. O sea, a la sociedad hoy en día se le ha impuesto imágenes, entonces la gente le da respeto a esas imágenes, pero o a esos sí, símbolos, claro. Entonces sí. Entonces hay una contradicción de por medio, no, de parte de... Y aparte que igual sí, la Iglesia Católica en particular ha sido uno de los principales obstáculos para reforma en el área de la educación desde el siglo XIX en este país. Entonces, o sea, siempre... casi un enemigo de la reforma, sí, educacional. Mm-hmm. Si fuera por ello, la educación seguiría dependiendo de la Iglesia. Claro. Sí. Siempre la Iglesia cumple como ese rol finalmente de... más que conciliar, incluso que contiene las masas, que finalmente calla al pueblo, los vuelve pasivos frente a la realidad, Históricamente ha tenido esa función, pues yo creo que igual no es la excepción, y se le da tanto mediatismo a esta imagen, consciente de que acá en Chile la mayoría de la población finalmente adhiere a esta creencia o católica. Y además que la Iglesia Católica es un actor que tiene parte en lo que se está discutiendo, porque es dueña de muchos colegios, así que es un actor que está directamente involucrado, claro. y un par de universidades también, podríamos decir. Sí. Tiene 7 universidades. Universidades. Gracias, Gama, por ese dato tan específico y exacto. Es que los evangélicos no tenemos ninguna. Eso es porque van 7-0 ahora. En Chile. En Chile. Ah, sí, pues en Chile. Eso no. Oye, hay que aclararlo. Catambiana, sí. Chuta. Es que me enredo con los nombres en Twitter a veces. Comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda, amarillismo medular. Abrazos a todos, qué hermoso concepto. Sí, pues hay organizaciones mal llamadas de izquierda que adolecen de amarillismo medular, pues, y en el momento, en algunos momentos incluso adhieren a estos discursos instalados por los medios de comunicación de masas para desvirtuar las luchas, pues en este caso la lucha del movimiento estudiantil. Y a eso refiere ese concepto, cuando esas organizaciones de izquierda que padecen amarillismo medular salen a condenar a la hora de que murió ese trabajador. Lamentablemente falleció ese trabajador el 21 de mayo. Hubo un concurso porque él lo hacía más rápido casi. Sí, hubo un concurso de organizaciones de izquierda de quién sacaba la declaración más rápido, y todos después, cuando empezó la investigación, tuvieron que empezar a recular, pues, porque se dieron cuenta en el camino que por reaccionar tan rápidamente estaban condenando una acción que no estaban, nadie estaba seguro que hubiese sido cometida tal cual estaban transmitiendo los medios de comunicación. El cuento sin digerir a los medios de comunicación. Claro, exactamente. Y esas organizaciones hoy día están haciendo una zancadilla al movimiento estudiantil, están haciendo una zancadilla a todos los movimientos territoriales, adhiriendo a esta mirada sin crítica de los medios de comunicación. Si bien la utilización de la violencia de parte de los medios es tendenciosa, es necesario el debate respecto a la misma, comenta Elisa Monti con el hashtag Cerro la Izquierda en Twitter. Otra vez, no caché. ¿Cómo fue que dijo? Si bien la utilización de la violencia de parte de los medios es tendenciosa, es necesario el debate respecto a la misma. No, claro, pues podríamos hacer un programa completo, Elisa Monti, sobre ¿dónde empieza la violencia, como diría sí, Subversa? Sí, claro. ¿Dónde empieza la violencia? ¿Quién tiene o no derecho de ejercerla? ¿Cuál es defensa? Yo quería enfatizar en un tema con respecto a la violencia, que se tome en cuenta de que detrás fondo, más allá de la violencia, hay un descontento. O sea, en el socialismo de Allende eran los empresarios los que andaban violentando en las calles con respecto a su empresa y la estatización de toda ella. Entonces, la violencia de por sí siempre va a estar, o sea, de parte de la clase opresora, tanto la clase oprimida, y siempre va a ser algo que se quiera o no, siempre va a estar ahí, y sí. Eso más que nada. Milén, para ir cerrando, nos quedan ya pocos minutos de programa, y el bloque secundario, ¿en qué ha estado y en qué va a seguir estando? Claro, bueno, nosotros en realidad, como igual comentábamos en antes, somos un espacio nuevo de organización. La verdad es que igual nos hemos visualizado bastante, hemos hecho distintas intervenciones, partimos con Marta, tuvimos una pichanga fuera de la Seremi, donde se hizo un corte de calle, igual hubieron altos puntos de prensa. Luego de eso hicimos una intervención artística en el paseo peatonal. Sí, justo me topé con esa intervención artística, muy buena. Sí, bueno, entre cuerpos pintados, compañeros encapuchados, que la iniciativa igual era visualizar otra forma de movilización. En paralelo se hacía lectura del petitorio interno y también del petitorio externo para informar a los peatones de Concepción. La verdad es que igual las actividades han tenido harta participación, buena recepción en general. Luego de eso volvimos a convocar a una marcha que fue el día... ¿Qué día fue? No recuerdo exactamente. ¿Cuándo? La última marcha que tuvimos fue ayer. Fue el jueves. Sí, ayer. Ayer fue jueves. Sí, de hecho. Ayer jueves. Sí, fue ayer jueves. Se vuelven largos los días movilizados. Sí. Y bueno, la verdad es que ayer a la tarde también teníamos una reunión en la cual la negativa por parte de las autoridades, la intransigencia, a nosotros nos llevó finalmente a tomar la decisión de radicalizar nuestro movimiento. Y por lo mismo la siguiente semana estaremos viendo cómo procedemos frente a esta, como decíamos ya, negativa y la intransigencia. Muchas gracias, muchachos. antes de, igual quería intervenir un poco, disculpa. Sí. Quería Dale. Decir que nosotros como Liceo Técnico Profesional igual estamos levantando un bloque secundario y igual vamos a tratar de empatizar y vamos a tratar de tratar puntos en común con los distintos liceos que hay, tanto de distintas corporaciones como la o como de las mismas. Y vamos igual a levantar un petitorio a nivel territorial para poder levantar la lucha de los liceos técnicos profesionales, porque hay que hacer valer la, el rol social que va a cumplir aquello. Dicen que la, dentro de toda la educación secundaria, ya ser liceo industrial en regiones es ya el punto más marginal, y lo dice alguien que también viene de ese mundo liceano, del SEAT de acá de Conce. Ah, ¿verdad? Pues sí. No es de liceo industrial. O sea, técnico profesional. Ya, pues. Y ¿sí? ¿No? ¿Iba sí, a decir algo? Sí, no, nada más que cerrar, decirle a Diego que cuando tengan ese petitorio van a tener los micrófonos de Cerro a la Izquierda para poder levantarlo y transmitirlo a la ciudadanía, y también ustedes en el momento en que lo necesitan, tanto de denuncia como también de posicionamiento de sus demandas, los micrófonos van a estar abiertos, y agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación nuevamente, y también agradecemos su participación activa como... movilizados, básicamente eso, como movilizados. Claro, nosotros igual agradecemos la invitación por igual difundir lo que no hacen los medios burgueses. Y bueno, igual se agradece la invitación para las próximas eventualidades. Ya, pues, nos vamos con una canción entonces, y a la vuelta volvemos para el bloque final de Cerro La Izquierda. Muchas gracias, muchachos y muchachas. Muchachas. Gracias. Mejor volvemos al bloque final de Cerro a la Izquierda, ya casi terminando este programa. Antes de darle el paso a algunas cosas que hay que hablar, terminar el tema anterior con los últimos dos comentarios de Elisa Monti en el hashtag Cerro a la Izquierda, que dice: es tan errado negar y desmarcarse de que sectores que reivindican la violencia como condenarla a rajatabla. Ambas cosas. Y pues esa dicotomía, casi como si se tratase de agua y aceite, entre violencia y lucha, que permite, y lucha permite la criminalización. Sí. Estoy de acuerdo con Elisa. Ese tema de tratarlo como agua y aceite, lo único que hace es darle espacio a la criminalización, pues, darle espacio y darle un megáfono a todos los medios, a todas las personas que están encargando de criminalizar. El segundo, no sé si este es el segundo bloque ya. Ah, sí, pues el segundo bloque, porque primero el de la entrevista y el segundo el informativo. Estamos en el bloque informativo. Sí, que quedan 10 minutos. Sí, tenemos 10 minutos para hablar y vamos a partir hablando de un hecho que sucedió en la novena región. El secuestro que sufrió o del que fue víctima el lonco Queipul de la comunidad Temucucuy. Bueno, ¿cuáles fueron los hechos? Los hechos fueron básicamente que Carabinero una vez más allanó la comunidad Temucucuy en la tarde, creo que fue como a última hora de la tarde. Sí, fue bien tardecito. Sí, y en ese escenario... fue como a las 6 de la tarde. Sí. Un poco antes de que jugara Chila. Sí. De hecho, cuando fue el partido estaban transmitiendo los medios la noticia. Sí. Siempre hacen esas cosas cuando la gente está distraída un poco. Claro, para poder evitar que haya reacción. Bueno, un allanamiento donde tomaron detenido a mujeres y a un bebé incluso de meses. Y además llenaron de lacrimógena y un bebé de 3 meses fue hospitalizado. No sé si fue hospitalizado, la verdad, pero sí tuvo que recibir asistencia médica por el excesivo uso de gases lacrimógenos. Sí, y además se llevaron detenidos a distintas personas, pero en el marco de este allanamiento, que ya es bastante grave el hecho o la forma en la que procede Carabineros en la novena región y cómo eso se ha transformado casi en una costumbre. Hay una política represiva atrás de Carabineros en este caso, bueno, del Ministerio del Interior del Estado en realidad. Sí, y el lonco Queipul desapareció durante muchas horas y... En primera instancia lo que uno podía ver era que estaban buscando lo que había desaparecido en este marco del allanamiento, en esa situación, y no se sabía nada. Como 15 horas más o menos. ¿Cómo? Como 15 horas más o menos, no se supo nada de... Sí, y lo estuvieron buscando en las distintas comisarías y también lo estuvieron buscando en los hospitales, a ver si había sido abandonado en algún hospital, como en otras ocasiones ha sucedido eso, que los carabineros se llevan detenida a la gente, carabineros de civil en vehículos no identificados, se los llevan y es por abandonar en centros asistenciales por la tortura a la que son sometidos. Lo buscaron en distintos espacios, pero no lo encontraban. Y luego de muchas horas de búsqueda, él llegó por sus propios medios a las 3 de la mañana al hospital de Traiguén, en la comuna de Traiguén. Y eso es a más de 60 kilómetros de la comunidad donde fue secuestrado. Y fue secuestrado por una camioneta con unos individuos encapuchados. A él lo amordazan y luego es sometido a torturas en este trayecto y lo abandonan en un sector rural, completamente perdido y abandonado. A la buena suerte, y ustedes saben además las temperaturas que han habido en este tiempo. Abandonar a una persona golpeada y torturada a las 3 de la mañana en un sector rural es solamente para causarle la muerte, con esa intencionalidad. Y el lonco, finalmente pudimos ver las imágenes de cuando él sale del centro asistencial y después de hacer la denuncia a Carabineros. Y era evidente en su rostro que él estaba en un estado, en pésimo estado. Y este allanamiento se justificó en una denuncia realizada por el famoso latifundista René Urban, una vez más. Una vez más René Urban provoca un allanamiento de este calibre y es torturado a una persona. En otras oportunidades incluso han torturado a niños. Y en esta oportunidad el lonco fue secuestrado y abandonado a su suerte. Nelson. Bueno, un hecho bastante... viene a comprobar una vez más la política represiva por un lado de Carabinero y por otro lado un tema que ha estado bastante bajo perfil, pero yo creo que ya va tomando forma, que estos latifundistas ya están empezando a contratar verdaderos ejércitos paralelos o grupos o grupúsculos de gente que sale a atemorizar y a causar terror en las comunidades mapuche. Este tema ya no es una novedad, sino ya se está transformando en una práctica que están utilizando los latifundistas a sentirse, entre comillas, acorralado por la presión de la recuperación de tierra. Entonces, esto me tinca a mí que va por un tema bastante grave. Y un tema que se va a hacer sistemático, así que no me extrañaría que en el futuro volviera a suceder este tipo de situaciones. Gama. Según K-Pool, decía que para él eran carabineros de civil. Que sí. Se comportaban como carabineros porque andaban con jeans y zapatillas. Y ellos, Carabineros negó la detención del lonco K-Pool. Agregar un dato, durante esta misma semana en Osorno, hubo un juicio donde unas personas se revelaron que fueron contratados por un latifundista para realizar distintas acciones en contra de las comunidades mapuche. Está en la misma lógica. Otras comunidades mapuche han denunciado la amenaza de la que son víctimas por camionetas que pasan con armamento, con hombres encapuchados con armamento de guerra. Los carabineros desconocen esas rondas y a ese horario, por lo tanto hay un... O sea, nosotros en Cerro de la Izquierda lo hemos dicho hace harto tiempo, pero ahora queda más en evidencia. Nosotros ahora yo creo que deberíamos pasar, sin quitarle la relevancia que tiene esto, pero en honor al tiempo, a un último tema que hay que poner la atención en estos días, que es la prisión preventiva de Ernesto Yaitul. Ernesto Yaitul, militante de la Coordinadora Arauco Mayeco, fue detenido el 27 de mayo recién pasado. Por un control, un operativo de inteligencia prácticamente. Sí, que están parados en un control de detención. Se supone que es bastante discutible porque... Habían como 10 efectivos prácticamente para hacer un control de identidad, qué raro, sí, ¿no? Sí, control de identidad, no control de detención. Un control de identidad con 10 efectivos de la PDI. Ojalá la gente cuando dice, ay, que pongan más Paco en la calle, soñarían con que pasaran por sus poblaciones 10 efectivos de la PDI, pero eso no pasa jamás. Y eso solamente pasó porque esto está marcado una persecución política hacia los mapuches, al pueblo mapuche en general, y particularmente a aquellos aquellas personas del pueblo mapuche que están organizadas. No, y de hecho ya está catalogado en la opinión pública, parte de la opinión pública y en estos organismos como un organismo claramente casi terrorista. Entonces, ese cualquier política represiva para ellos ya es casi una política aceptada por estos organismos. Entonces, recordar que Ernesto Yaitul vive en Concepción, estudia en la Universidad de Concepción Sociología y está recibiendo el apoyo tanto de sus compañeros como de sus profesores. Esperamos que en los próximos días podamos contar con alguna novedad y también que se pueda esto desmentir y también salir a la luz pública, que es una persecución sistemática por parte del Estado de Chile en contra del pueblo mapuche. Yo creo que con eso, últimos comentarios apurados, sí. Vamos terminando. Igual de apurado la despedida. Sí. Bueno, chao. Hasta luego. Hasta pronto, auditores. Cuídense. Bueno, quizás fue un poco exagerada la tú nos dijiste. Tú nos dijiste preciso y conciso. No. Nosotros somos súper obedientes. Dijiste chao. Yo dije chao nomás, porque además es la palabra para despedirse más corta que hay. Sí. Arriba de ti. No, nada que ver. ¿Qué querés que diga? Ya, chao, que todo esté muy bien. Eso, ya. Bueno, nosotros nos despedimos. Como siempre, muchas gracias por habernos escuchado. Agradecemos a toda la gente que participó. Elisa Monti, que comenta, fue un secuestro en medio de allanamiento con fuerte contingente policial, lo que lo hace un hecho gravísimo. Hashtag fue el Estado. Y hashtag cerró la izquierda, lógico. Claro, por supuesto. Por algo lo leí. Ya, nosotros nos encontramos el próximo viernes a las 17:30 horas con un nuevo capítulo de Cerro la Izquierda. Y como siempre nos despedimos con música local, música de la zona, esta vez con una banda de Concepción. Escuchamos a Los Temibles Sandovales con Bendición y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos y chao. Eres mi luz y mi inspiración. No podría vivir sin tu suave calor. Es bendición tenerte a mi lado. Es bendición poder rozar tu mano, sentir que te amo, saber que te amo, sentir tus labios, dulces al besarte, mi amor. Es bendición despertarme a tu lado. Es bendición la luz que me has brindado. Soñar contigo junto a tu abrigo, tu fiel cariño que hace brillar la ilusión. Una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerda que tanto este como todos los programas anteriores los puede encontrar en el sitio web www.profitando.com. Nos encontramos la próxima semana.